Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Para los trabajos o arreglos que vas a realizar, ¿qué herramientas necesitas? En Encarqui puedes alquilar cualquier herramienta o máquina que te ayude. Maquinaria de construcción, de jardinería, limpieza, máquinas especiales, plataformas elevadoras. Alquilar es la solución más segura, más completa y más económica. Descubre todos nuestros servicios en encarqui.es. Encarqui, Polígono Industrial Arza, 946-430042. Llodio. Reapertura del Hotel Restaurante Los Arcos de Quejana. Después de un mes de descanso, volvemos con energías renovadas y con un montón de novedades para este 2013. Empezamos celebrando Carnaval y San Valentín en el mes de febrero. Estamos ultimando los detalles de los menús y la organización de las dos fiestas, una para esconderse bajo un disfraz y divertirse y la otra para ponerse romántico. ¿Te apuntas? Llama al 945-399-320 o envíanos un mail a info@arcosdequejana.com. Te esperamos. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, pues nos espera una semana, parece muy húmeda. Temperaturas no muy frías, pero eso sí, humedad en el ambiente, que vamos a... Bueno, de hecho ya estamos sufriendo. Con lloviznas. Tiempo desapacible, fin de semana también, que impidió que la fiesta de San Blas se desarrollase pues con todo su esplendor. No se pudo realizar la calejira, no se pudo realizar la charriboda, pero bueno, cuando el tiempo lo permitía ya al mediodía, parece que la afluencia de gente pues fue bastante abundante. A pesar de todo, mucha gente, y la gente lo pasó bien, que es de lo que se trata y para lo que se organizan las fiestas. Homenaje a los de los caseríos, a las personas que dedican su vida al caserío. En esta ocasión se homenajeó a Inés Landazuri del caserío Lenda Casar, viuda de Vicente Urquijo, uno de los promotores de la feria, y a José María Larrinaga de Mendico Baserri. Toda una vida también en el caserío. En cuanto al concurso de charripatas, 42 cazuelas se presentaron. La Academia del Cerdo tuvo que decidir, Charriduna, y finalmente fue Garóbel de Amurrio la cazuela ganadora, la de Garóbel de Amurrio, del Choco Garóbel. Y después de San Blas, pues llega Santa Águeda. Yo ya, en Amurrio, pues a estas horas de la mañana, están recorriendo los jóvenes las calles y los diferentes barrios de la localidad. No solamente Amurrio, pero la visita de los jóvenes, y no tan jóvenes, que cantan Santa Águeda, sino también en el resto de los municipios de la comarca. Recordemos también que mañana martes a las 7 de la tarde, en la Sala Raño de la Cultura Hecha de Llodio, se va a celebrar una asamblea abierta para todo aquel que lo desee. Se hablará sobre fiestas, las fiestas patronales de San Roque de este año 2013. Blas, llega Santa Águeda, bueno, Santa Águeda que hoy ya los enamurrió, los quintos, bueno, los chicos y las chicas, pues yo no sé si ya se habla de quintos y quintas, ¿no? Pues están por el pueblo, repartidos en grupos y cantando. Con Chesi Lejalde, ¿qué tal? Egunon, bien, bien. Bueno, que no se pierda la tradición, que eso es importante, ¿no? No, enamurrió no se pierde tan fácil, ¿eh? No. Sí. Lo mantienen año tras año, cuando llega la quinta que va a cumplir 18 años, es su fiesta y todos a cantar. Sí, sí, chicos y chicas, oye, sí. 70 por lo menos, tengo aquí apuntando. Sí, son 70 y pico este año. Y nada, pues cantan hoy, que es víspera de Santa Águeda, y luego cantan también el día 15 de febrero, y ese día pues van por los colegios también, hacen las visitas un poco más institucionales. Luego a la una cantan todos juntos en la plaza y luego también hay una verbena, hay fiesta por la noche. Sí, sí, la verbena que han querido retrasarla un poquito para que no coincida con la fiesta del carnaval y así sí, tener... Sí, porque realmente la fiesta siempre suele ser víspera de Santa Águeda y viernes siguiente, pero claro, este tocaba este viernes y luego el sábado era carnavales, entonces bueno, como que se juntaba demasiado y entonces por eso lo han puesto para el viernes siguiente. Uh-huh. Mm. Bueno, hablemos de los carnavales. El cacarro es el típico personaje, dicen por lo menos, de los antiguos carnavales de Amurrio. Sí. Y bueno, pues ahí estará por las calles también, ¿no? Bueno, el cacarro es el personaje del carnaval rural de Amurrio. Ahora la cultura rural, pues bueno, ya está, somos un poco urbanos. Ya se nos ha olvidado. Pero bueno, dentro del carnaval se mantiene esa figura. Y bueno, pues era un personaje que iba con la cara cubierta, con un sombrero y con una vejiga de cerdo, y iba dando pues golpes como los cabezudos. Sí, sí. Entonces, pues bueno, pues eso era, así se celebraba el carnaval en Amurrio. Así que luego teníamos miedo al hombre del saco. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, pues aquí era el cacarro. Cacarro Virigarro, y así se llama el concurso de disfraces que hay este sábado. Sí, sí. Bueno, concurso de disfraces que comenzará a las 7 de la tarde, pero que también, en este caso, yo no sé si se da en otros lugares, ¿no? Pero en Amurrio también se disfrazan los establecimientos hosteleros. Bueno, sí, hay un concurso de bares, de carnavales. Entonces, bueno, pues los bares decoran su establecimiento y ellos se disfrazan, bueno, pues con el motivo que hayan elegido. Y bueno, pues nada, se valora un poco todo, la decoración, la ambientación, que es lo que han preparado para este año. Sí, sí, bueno, tienen tiempo de escribirse, porque es entre los días 7 y 8, tienen ahí el plazo para escribirse en los bares, y suelen participar bastantes, ¿no? Bueno, no, bastantes... No, bueno, bastantes, tampoco sé que son muchos, pero quiero decir que... No, media docena o así. Dentro de los que hay, pues... Sí. Bueno, pues es bueno que se animen, un poquito. En tiempos de estos hay que animarse y sobre todo, bueno, pues trasladarse a otro lugar, que es la forma, es como pues disfrazándose y participando en la fiesta del carnaval. Y ese es el concurso de disfraces que hablábamos antes, del Cacarro Virigarro, que será a las 7 de la tarde del sábado. Sí. Y con premios y bueno, sí, hay... pues tenemos, pues bueno, como todos los años, hay 1.515 euros en premios. Entonces hay tres categorías, categoría de 1 a 3 personas, de 4 a 10 y de más de 10 personas. Entonces, bueno, pues el desfile es sale de la iglesia Santa María, y pasa por la calle Elesondo principalmente. Luego da una vueltita y regresa a la plaza. Entonces, bueno, pues es a partir de las 7 de la tarde y bueno, las inscripciones van a ser este jueves y viernes aquí en el ayuntamiento para todos los grupos. Entonces, bueno, pues ya veremos a ver que la gente qué cosas ha preparado para este año. Seguro, seguro que tendrán, bueno, desde luego temas hay, ¿eh? Sí. Temas hay muchos y variados. Temas hay muchos, lo que pasa que igual los que llevan igual meses preparando pues no habrán cogido los últimos temas. Se les ha roto el esquema. Pero alguna parodia ya habrá. Sí, sí, bueno, bueno, sino que vayan a la Burruchaga y les digan, pónganos un chorizo bien, bien grande que lo vamos a sacar al desfile. Bueno, pues 7 de la tarde el concurso de disfraces con muchos premios, como ven, y luego supongo que se terminará como toda fiesta pues con música, ¿no? Música, sí, sí, ese día luego cuando ya llegan los disfraces a la plaza, pues los disfrazados, pues comienza una discofesta en la plaza y bueno, pues habrá música en la plaza Fondo Rutia. Y luego continuamos con el martes de carnaval. Uh-huh. El martes de carnaval lo dedicamos a los niños. Entonces, a las 5:45 hay una chocolatada con la colaboración de Aurreraca y Cruz Roja Juventud. Y a las 5 hay una verbena infantil que se llama Mugi Mugi. Y en caso de lluvia, bueno, se trasladará al frontón municipal. Y ya para finalizar la tarde dedicada a los niños, a las 6:30 se hace la quema del cacarro Judas. Entonces el cacarro Judas pues ya es el final del carnaval. Se quema este muñeco y ya pues nada, pues se terminó el carnaval en Amurrio. Eso es, hasta el año que viene. ¿Mm? Eso es. Bueno, pues si está de carnaval, si el de su pueblo ya lo conocen, pues se pueden desplazar a Amurrio, ¿no? Los que no son de Amurrio y ver cómo funciona, cómo se divierten en Amurrio en carnaval. Hay mucha gente que ha preparado cositas, hay muchos disfraces por ahí, ¿eh? Sí, bueno, ya no, seguro que hay cada año. Yo lo que siempre me sorprende es cómo se supera la gente, pues con elementos, pues incluso de reciclaje, ¿no? Es de que no cuestan mucho dinero, a veces hay que echar mano también, ¿no?, de la tienda correspondiente, pero bueno, muchos con elementos pues que muchas veces se tiran a la basura, ¿no?, que están en casa y que se pueden utilizar para hacer un buen disfraz, ¿no? Sí, la gente la verdad es que tiene mucha imaginación y utiliza, bueno, cualquier cosa. Y bueno, la verdad es que suelen haber, siempre hay disfraces muy originales, muy curiosos, de reciclaje. Y luego alguno también así, pues, para reírse de la actualidad. Seguro. Bueno, que desde luego, aunque sea gordo y grave, hay que reírse, porque si no estaríamos todos ya, pues, en fin, en el psicólogo. Concha y Leijalde, pues a divertirse tocan, carnavales, hoy de momento verán a los chicos y chicas de Cantando Santágueda por las calles de Amurrio, y el fin de semana pues toca carnaval, desfile, disfrazarse y disfrutar. Y el martes, pues además de las tostadas, pues el para los peques hay chocolate y más fiesta. Eso es, Concha y Leijalde, bueno, de Cultura del Ayuntamiento de Amurrio, es que ricasco. Gracias, agur. Estamos preparando los carnavales, no crean que solamente en Amurrio, pero bueno, como hay muchos días, aún quedan, ya hablaremos de ello. Lo que sí están preparando es una reunión de fiestas, que es mañana, precisamente día 5, y queremos saber algo con el concejal de fiestas, Alfonso Larrazábal, bueno, y de cultura también, claro. ¿Qué tal, Alfonso? Opa, el guardión, muy bien. El guardión, bueno, pues que se van perfilando detalles, supongo, o hay que ir perfilando, ¿no?, de cara a las fiestas de agosto, y supongo que esta es una reunión más. Exactamente, ¿en qué consiste? Sí, eso es, como te dices, una reunión más, porque como ya bien sabéis casi todo el mundo, ¿no?, ya empezamos las reuniones, pues allá por octubre, empezamos a hacer reuniones pues de evaluación, de a ver qué tal habían salido las fiestas del 2012. Pues más que nada, pues para saber qué es lo que había tenido más éxito, qué es lo que había tenido menos, pues intentar un poco, pues o mejorar lo que no ha salido bien, o seguir con lo que sí sale bien, o cambiar alguna cosa, ¿no?, incluso meter algún elemento nuevo. Para eso es importante, yo creo, pues ver cómo han salido las cosas, o sea, valorar lo que se ha hecho. Entonces, a partir de ahora ya tenemos que empezar un poco a delimitar qué es lo que vamos a hacer ya con los resultados de la evaluación. Y también tenemos que hablar un poquito, pues empezamos ya con la asamblea de fiestas, esa asamblea de fiestas abierta, como todo el mundo sabe, que está abierta a todos los grupos que toman parte en las fiestas y a toda aquella persona individual que tenga pues una inquietud, una iniciativa, una crítica, ¿por qué no? Pues porque la diga, y que igual en un momento dado ha habido gente, aportaciones de gente individual que al final se han llevado a las fiestas. O sea, yo creo que todo el mundo tenemos mucho que aportar. Y una idea que puede parecer una bomberada, luego al final llega y sigue adelante y tiene mucho éxito, ¿no? Pues por ejemplo, pudo ser lo del espectáculo de caballos que se dio el año pasado, fue una propuesta que hizo una persona y oye, fíjate el éxito que tuvo, ¿no? Sí. Pues, bueno, sí, yo invitaría a todo el mundo que quiera a pasar por allí y oye, pues a aportar un poquito a todos los demás. Y lo que se va a tratar en principio, pues eso, hablar un poco ya, empezar a presidir las fiestas y también hablar del Consejo de Fiestas. Pues también queremos reafirmar, la palabra corta sería ratificar a las personas que parten de los grupos festivos, que toman parte en el Consejo de Fiestas, a ver si ellos están dispuestos a seguir otro año más, y si porque eso no pueden, porque oye, todo el mundo tiene sus cosas personales también, pues a ver quién se puede poner para estar en el consejo, que hombre, el consejo de fiestas tampoco es una cosa que sea todas las semanas. Los que nos reunimos todas las semanas son los del grupo de trabajo, pero el consejo de fiestas se reunirá pues más o menos, yo qué sé, cada tres meses, por decirte algo, o sea que no es un trabajo excesivo, pero sí es importante. Uh-huh. Bueno, pues de momento tienen este martes, ¿a qué hora es, Fonso? Sí, es a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura, en la Casa Matriz, en el primer piso, la Sala Raño creo que es, uh-huh. A las 7 de la tarde. Bueno, pues acudan porque, como ven, puede haber propuestas. Imagínense que alguien se, no que sé, es aficionado pues a, que yo no sé, igual estoy diciendo una tontería, pues a no sé, a la competición con tiragomas. Pues igual propone pues un, no sé, un concurso de tiragomas. Y bueno, pues quién sabe, ¿no? Pues puede. Eso, que conoce a una persona que se dedica a tal cosa, que es una cosa novedosa, y oye, pues quiere probar a ver. Sí, puede ser, pues hay un cambio, hay una novedad en fiestas. Bueno, y hablando de novedades, pues ya lo dijeron el viernes en la rueda de prensa, que y ya hablamos también, tuvimos la oportunidad de hablar con el cónsul de Noruega, que ha visitado, les ha regalado, a la biblioteca, a los laudiarras, unos cuantos libros. Exactamente. Y bueno, con otras, pues ha abierto otras posibilidades de también, ¿no? De exposiciones o de otros tipos de actividades, ¿no? Por lo que comentó. Sí, precisamente hoy me ha llegado al correo una propuesta de una exposición de fotografías de mujeres noruegas y tal, que eso también podría estar muy bien pues con el tema de igualdad, ¿no? O sea, pues, para ver un poco en ese aspecto de la mujer noruega, pues cómo es un poquito, y ver las diferencias con nosotros, y oye, ver un poquito el espejo con la cultura noruega, que ya me gustaría a mí acercarnos un poquito a su filosofía, sí, y su forma de ser, sí, ¿no? Sí, contento con lo que tenemos, pero cosas que, como digo, se pueden mejorar, ¿no? En todo se puede mejorar, entonces yo creo que aquí también había cosas que podíamos ir mejorando. Muchísimas cosas, desde luego en los países nórdicos, Noruega nos lleva ventaja en el tema de igualdad, desde luego, muchísima, y bueno, y en otras cuestiones, en fin, allí no sé, es imposible que se hable pues de temas como los que se está hablando estos días aquí, ¿no? Pues desde luego. Y por ejemplo, como a nivel de igualdad, una anécdota que nos contó el cónsul el otro día, ¿no? Dice que ahí, por ejemplo, a nivel de igualdad está muy, muy igualado. Incluso hay ministros noruegos que tú le llamas el fin de semana para hacer cualquier cosa y te dicen, no, perdona, es que ahora no puedo, que estoy haciendo las labores de hogar. O sea, y lo hacen ellos, no tienen ningún mayordomo ni ninguna criada que se lo haga, lo hacen ellos y encima están orgullosos de hacerlo. O sea, eso es una cosa que ya me gustaría a mí, nosotros los ciudadanos de a pie, poder hacer. Uh-huh. Pero ya que lo hago ministro, dices, Dios mío, pero ¿a qué nivel estamos, no? Sí, bueno. Bueno, pues eso, desde luego, por estos lares no se da. En fin, bueno, pues lo he dicho, que preparando los carnavales y todo el mundo supongo que estará, bueno, todo el mundo, por lo menos aquellas personas que participan todos los años ya tendrán casi todo listo, aunque siempre el último detalle pues se suele dejar para el final, ¿no? Y sobre todo, pues porque a lo mejor hay algún cambio de escenario, quién sabe, ¿no? Yo siempre creo que, bueno, yo soy de los que va a última hora, o sea, no vamos a negarlo, me gustaría hacerlo con más tiempo, pero bueno, soy un poco vago. Pero bueno, yo creo que aunque sea última hora, también nos podemos sumar al carro y ver el audio así con mucha gente disfrazada que crea ambiente, yo creo que es bonito, ¿no? Desde luego. Este sábado hemos visto el montón de gente que había en San Blas, incluso con el tiempo que hacía, y dijo, pues es de agradecer, ¿no? Pues que se hagan cosas, que haya gente dispuesta a organizar cosas y que la gente del pueblo participe, ¿no? O sea, eso es muy de agradecer. Desde luego, sí. Que vaya mala suerte con el mal tiempo, ¿no? Porque, en fin, caía de todo. Y desde luego el viento también hizo de las suyas, que se llevaba ahí los plásticos de los puestos, en fin. Fue un día... Y luego, de carnavales me gustaría comentar eso, pues que el sábado ese, pues los carnavales propiamente, bueno, pues de hecho es el martes, ¿no? Pero bueno, los carnavales hay concurso de disfraces a las 8:30, a las 8 entrega de premios, luego a la noche habrá música así en la plaza. Y luego recordar que el martes pues es más que nada dedicado al público infantil, ¿no? Que es muchas veces el que con más ilusión lo vive, o por lo menos, bueno, sí, yo creo que lo vive con más ilusión, ¿no? Sí. Y a partir de las 5 ya hay talleres y juegos con los niños, luego a las 6 hay una verbena infantil, y luego está la quema de la bruja. Entonces está chocolatada también creo que hay. Entonces, bueno, animaros a todos, y sobre todo padres y madres, y a todo el mundo a que participe estos días en la pista. Bueno, ya lo recordaremos antes de que llegue el sábado con los organizadores. Muy bien, pues Fonso Larrazábal, concejal de Cultura y en este caso también de Fiestas, porque hemos hablado de fiestas, ¿no? Y porque eso toca. Es pues nada. Muy bien, pues muchas gracias. Es que ricasco. Agur. El Ayuntamiento de Ayala y la Diputación Foral de Álava organizan una nueva edición del programa cultural para los mayores de Ayala. Cada martes entre el 5 de febrero, de mañana, y el 21 de marzo se desarrollarán diferentes actividades como charlas, teatro, reportajes, actuaciones musicales y una excursión el día 21 de marzo para cerrar la edición de este año 2013 de estas aulas para los mayores. Que estas tendrán lugar, estas actividades, en Respaldiza, en Luyando, en Llanteno y en Murga. Nerea González de Omia, ¿qué tal, Egunon? Egunon. A ver, que tengo yo un poco de lío con el tema este de la cesta y pensaba que se iba a rifar ayer y es el día de carnaval, ¿no? Sí, vamos a venderlos, lo vendimos el sábado día de San Blas, pusimos un puesto, un stand ahí en los puestos que había el día de San Blas, estuvimos ahí toda la mañana vendiendo. Y la historia es seguir vendiendo durante toda esta semana. Para el sorteo se va a realizar el sábado en la entrega de premios del concurso de disfraces del carnaval. El audio. Sí, sí. Va a hacer ahí el concurso se va a hacer ahí en directo, el sorteo. Lo que sí que queremos saber es a dónde van esos fondos, esos dineros que se recauden con la venta de esos tickets con la cesta. Sí, se va a ir a estos desahucios para crear un banco de alimentos. Ajá, un banco de alimentos en Laudio. En Laudio. Antes había un banco de alimentos, exactamente, es que yo no llevo exactamente muy bien todo el tema, pero había un banco de alimentos aquí en Laudio, que no sé si es que ya tiene poco funcionamiento, es para poder darle un empuje y darle un poco de funcionamiento. Ajá, en todo caso, si sigue para darle un empujón. Empujoncito, sí. Sí, sí. Bueno, pues entonces será el día de carnaval, que es el sábado, es el día del desfile, ¿no? Es el 9, este día 9. ¿Y dónde será ahí el sorteo? ¿En la plaza? ¿Dónde lo van a hacer? En el mismo sitio donde den los premios del concurso de disfraces. Ajá. Allí mismo, después de los premios o antes, exactamente no sé cómo nos lo organizarán los organizadores del evento de carnavales, no sé si irá antes o después, se va a realizar, yo me imagino que será después, pero bueno, se realizará el sorteo de los números. Ajá, estupendo, muy bien. Ahí creo recordar, son 4 cestas. Que se ha hecho con colaboración de varios sobre todo bares y locales de Llodio, también el PP también ha colaborado, el Bachoqui, el local de Gurauquera, el Gorka, el Ercha, el Indrisca, bueno, hay muchos más, hay un par de peluquerías que también han colaborado con la causa, y en todos esos lugares también se va a poner un papelito con los números premiados para que todo el mundo pueda ver quién ha colaborado y dónde puede ver esos números. También se va a poder ver en la página web de stopayara@gmail.com. Uh-huh. Muy bien, pues nada, tienen tiempo para comprar esos boletos. Se les toca la cesta, que más que una cesta parece un gran cajón porque es grandísimo aquello, ¿no? Más que una cesta. Bueno, son 4 cestas. Ah, son 4, por eso, 4. Porque me pareció aquello muy, muy enorme. Sí, hay una cesta grande y luego hay 2 como un poco más pequeñas y luego hay un lote de vinos. Ajá. que también nos han cedido. Estupendo, muy bien. Bueno, pues nada, les deseamos suerte, a ver si les toca y si recauda mucho, que es para un fin social. Nerea González de Omia, muy amable, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko de Norín. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Pibe Citroën 2013. Más plan, más Pibe, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën C4 desde 11.400 euros con más de todo. Financiando con Bankia PSA Finance, condiciones en citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Del mediodía, 33 minutos, tenemos 12 grados en el exterior. Hablamos ahora de un proyecto de inserción laboral que va a llevar a cabo la Cruz Roja. Busca facilitar la inserción laboral de los jóvenes vulnerables, sin formación ni experiencia. Es un gran drama el de el desempleo, como ustedes ya saben, y sufren seguramente algunos, quizás de los que nos escuchan. Begoña Beat, de Cruz Roja de Álava, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues la Cruz Roja, sensible a bueno, pues todas las problemáticas de la sociedad, y en eso también busca facilitar formación, capacitación de los jóvenes. Exactamente, ¿qué? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué es lo que vais a hacer? Pues mira, este proyecto se enmarca dentro de la campaña de Ahora Más Que Nunca de Cruz Roja, que tiene como objetivo prestar especial atención a colectivos vulnerables, ¿no? Entonces, pues está claro que si el desempleo afecta ahora mismo a todo el mundo, especialmente al sector juvenil, estamos hablando de una tasa de paro juvenil de un 55% en el Estado español, que es la más alta de Europa, ¿no? Entonces esto urge a tomar medidas inmediatas, ¿no? Entonces se trata de acompañar y orientar a los jóvenes en un itinerario personalizado, ayudándoles a descubrir un poco el objetivo laboral, trabajando con ellos competencias transversales que les permiten el acceso al empleo. Luego se hace con ellos un diagnóstico para ver qué tipo de formación específica o técnica podrían necesitar. Se les proporciona también formación y con posibilidad de hacer prácticas, y luego además, pues bueno, una fase de poder hacer intermediación con empresas que tenemos asociadas, ¿no?, o que colaboran con nosotros, con Cruz Roja. Uh-huh. El dato que nos dabais ayer, 29.000, bueno, ya dato, por cierto, conocido, 29.000 personas, es la cifra oficial, seguramente habrá más, según la última encuesta de la EPA, uh-huh, que engrosan la lista de paro en Álava, y bueno, pues es una tasa de desempleo elevada. Bueno, nos podemos consolar de que en otros lugares hay todavía más, están peor, ¿no? Pero desde luego no es consuelo, ¿no? No, no, eso es. O sea, yo creo que esas son cifras pues que nos mueven a hacer algo, ¿no? Pues eso, a ponernos manos a la obra y a ver un poco, a analizar cuáles son las situaciones y a paliar en este caso a los que los tienen un poquito más difícil. Estamos hablando de colectivos, el colectivo de 18 a 30 años, al que se dirige el proyecto, es gente que tiene escasa o nula formación y también escasa o nula experiencia laboral, ¿no? Digamos que en esa situación, gente que no haya tenido nunca su primer empleo, pues está un poquito más alejado. Se trata de acercarles un poquito más, pues dotándoles de esa formación y trabajando con ellos pues competencias que les posibiliten el acceder al empleo y después a mantenerlo también. Sí, sobre todo que hemos pasado una época en la que, encontrar empleo sin ninguna ni experiencia ni ninguna preparación, pues era fácil, era sencillo, ¿no? Pero ahora que se acabó la burbuja, explotó y, en fin, acabó con todo, pues el gran drama, el gran problema es la preparación. Hay que estar preparado, ya no solo para trabajar aquí, si uno quiere salir incluso fuera, pues debe estarlo, ¿no? Y eso es un asunto a tener en cuenta, de importancia vital, ¿no? Sí, precisamente una de las cosas que, fíjate, es curioso que ahora en este contexto de movilidad, laboral, una de las cosas que más piden las empresas es gente que tenga capacidad de aprendizaje y flexibilidad, ¿no? Entonces va también un poco en esa línea la formación y orientación que proporcionamos a los jóvenes, un poco a trabajar estas habilidades o capacidades que, si bien no pueden llenar su currículum con títulos o con nombres de empresas donde han estado, sí que tienen o tenemos un bagaje personal que es el que se puede aportar, ¿no? Digamos, competencias como trabajo en equipo, comunicación, compromiso con la organización son, muy valiosas para trabajar en una empresa, porque con los conocimientos técnicos, pues más tarde o temprano se pueden aprender, pero las empresas muchas veces a día de hoy siguen buscando esto, ¿no? Gente cualificada, pero a todos los niveles, a nivel personal y profesional. Entonces, el proyecto trabaja estas dos líneas, la línea más personal, de cualificación personal, de habilidades, y también la línea profesional, dotándoles de una formación o cualificación más técnica, ¿no? Bueno, el Cruz Roja va a prestar su orientación, formación, intermediación, y bueno, todo eso facilitará al final pues tener un bagaje pues mínimo, pero importante, como dices, porque bueno, no todo este mundo es la experiencia, también cualidades personales pues también son importantes, ¿no? Y se tienen en cuenta. Pero claro, si no se conocen, pues es difícil que alguien crea en ti, ¿no? Eso es, además el colectivo joven es el ideal para trabajar esto, ¿no? Digamos que cuando tienes 18 años estás empezando pues a ver la vida, estás todavía formándote, se está formando también tu personalidad o tu forma de ver la vida, y es el tiempo ideal para poder trabajar todo esto y hacerlo pues al hilo de la situación que nos toca vivir, ¿no? Bueno, pues es esta, hay que adaptarse. ¿Qué están pidiendo las empresas esto? Pues vamos a tirar por ahí, nos vamos a adaptar, vamos a tratar de trabajar estas habilidades o competencias que son las que más te van a servir en un futuro. Más que centrarte en una cosa y ser especialista en algo, pues a lo mejor si trabajas tu capacidad de ser flexible, tu capacidad de adaptarte, tu capacidad de aprender cosas nuevas, estás más preparado para moverte en este contexto laboral. Va un poco por ahí, ¿no? Desde luego, bueno, y luego las, en fin, técnicas para la búsqueda de empleo que también son importantes y la posibilidad de realizar prácticas en alguna empresa que colabore con este plan. Eso es, y ligadas a los contenidos formativos que les vamos a dar. Haremos un poco un diagnóstico de las necesidades formativas de cada persona, de qué es lo que necesita, tanto en la parte de competencias personales como las más técnicas, ligado al objetivo laboral, ¿no? Ayudando a definir a la persona el objetivo laboral. Y una vez que ya lo tiene definido, pues bueno, ¿tienes formación? ¿No lo tienes? Pues ¿dónde podrías adquirirla? Entonces les facilitamos esa formación y dentro del curso de formación la posibilidad de realizar prácticas reales, ¿no? Bueno, las personas que estén en esa edad, en ese target, y que necesiten pues de vuestra ayuda, ¿qué hacen? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden solicitar información? ¿Se acercan a la Cruz Roja? ¿Qué pueden hacer? Sí, acercarse aquí a Cruz Roja, y nosotros estamos priorizando dentro del proyecto a la gente que lo necesita más, ¿no? Gente, pues eso, que no tiene formación, que no ha tenido experiencia laboral, o que viene de sectores afectados por la crisis, el sector, por ejemplo, de la construcción, que lo tiene pues mucho más difícil ahora, o que tiene todos los miembros de la familia en paro, que están en búsqueda de su primer empleo, o sea, buscando un poco la situación personal también, digamos que, pues eso, situaciones que lo tienen más difícil para llegar, ¿no?, proporcionándoles ese apoyo. Bueno, pues el proyecto, el programa, ahora más que nunca, busca la inserción laboral de los jóvenes vulnerables, información y experiencia, un nuevo proyecto de Cruz Roja. Si desean más información, acérquense a cualquier oficina de la Cruz Roja, o pueden llamar también por teléfono, ¿no?, al 945 13 26 30, y les darán así información de primera mano. Pues Begoña Beat, muchísimas gracias, muy amable. Pues nada, gracias a vosotros. La Asociación de Concejos de Álava pone en marcha una campaña tras el anuncio de la Diputación de eliminar algunas competencias de los concejos y su traspaso a los ayuntamientos. Los representantes de estas entidades, de los concejos, reunidos en asamblea, han decidido realizar una campaña con el fin de poner en valor la función de los concejos como entidades locales cercanas y válidas para gestionar los servicios básicos que están dando a sus vecinos y vecinas. Mediante esta campaña pretenden hacer ver a Diputación que si los concejos funcionan en Álava, Álava funciona y por lo tanto la vía para el futuro es fortalecer y apoyar el funcionamiento, dicen, de los concejos y no propiciar un decaimiento de los mismos eliminando sus competencias, lo que llevaría a una progresiva desaparición de los mismos. La campaña, que han denominado RA, consta de, por un lado, de la elaboración de un logotipo que se va a insertar en toda la papelería usada por en las comunicaciones, tanto por la parte de la Asociación de Concejos como de los mismos entes, de los concejos, y por otro lado, han elaborado un documento gráfico para su difusión mediante internet en el que se visualiza el porqué de los concejos, y además también pretenden elaborar banderolas o carteles con el logotipo para exhibirlos en los pueblos de Álava donde tienen concejo. En el mes de noviembre de 2011 concedieron un premio a Orozco, el de Bandera Verde como municipio sostenible, un premio de compromiso ambiental, un galardón que se concede a los ayuntamientos que velan por la gestión del medio ambiente. Este galardón se dio a conocer, creo recordar, en enero, en la página web municipal, a través de una nota muy escueta, y hace pocos días llegó a los medios de comunicación una nota de prensa en la que se anunciaba esta concesión, que creo que es en el mes de marzo cuando se va a entregar el premio en Madrid junto a otros ayuntamientos, como es el caso el de Amurrio. Hablábamos el otro día con la alcaldesa. Juana, enhorabuena, ¿qué tal? Bien, egunon. Egunon. Bueno, Juana no es el alcalde actualmente, sí que lo fue en el momento de que se construyó precisamente la cuestión por la que ahora mismo se ha concedido el premio a Orozco, que es exactamente una instalación centralizada de red de agua, de calor, por biomasa, a la escuela, al polideportivo y a la zona de Goalde, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que fue un proyecto ilusionante y estrella en la pasada legislatura, donde yo creo que todo el consistorio, todos los grupos, todos los partidos políticos lo vimos con buenos ojos. Era apostar por algo, no inventábamos nada, la verdad es que no inventábamos nada, pero sí apostábamos por algo importante, como es la biomasa, en este sentido, es decir, olvidarnos de los recursos del petróleo o del gas y apostar por unas energías renovables, alternativas, y donde pues nosotros tenemos en ese sentido municipios con mucha masa forestal. Y bueno, lo que hicimos al final es visitar en la zona de Austria, en todos los países nórdicos, bueno, hicimos un viaje, pero bueno, ver un poquito el concepto, ver un poquito cómo funcionaban y ver que realmente es posible. Informarnos mucho, tuvimos dentro de nosotros mismos también, pues bueno, un poquito parece que era algo novedoso, algo diferente, y en definitiva, pues era apostar por lo nuestro, algo mucho más barato. Y en este caso, bueno, la suerte que tuvimos es que el gobierno vasco lo entendió así, el EVE también, lo vieron con buenos ojos, era un proyecto muy grande, un proyecto que ha sido muy visitado por gente de otras comunidades, Andorra, Madrid, la zona de Navarra, bueno, un montón de municipios que han cogido como ejemplo ahora Orozco, y bueno, sabemos que se están construyendo por ahí también otras redes de calor, y que bueno, al final nos sentimos un poquito pioneros aquí, pero ya te digo, no hemos inventado nada y, hombre, lo que sí es grato es que al Ayuntamiento de Orozco le den este premio Bandera Verde por algo que, bueno, hemos sido muy criticados porque la gente no lo veía. Es que ustedes, su equipo en aquel momento fue muy muy criticado precisamente por una parte, no sé si grande o pequeña, pero eso luego fue criticado por este proyecto. Sí, yo creo que visionar un poquito el futuro, por dónde pueden venir las mejoras energéticas y tal en ese momento, pues fue la clave para nosotros. Igual no lo supimos vender, yo creo que parte de ello pues pudo ser el que nos costó la alcaldía, eso y el proyecto de las viviendas de Goalde, en este caso. Pero bueno, no lo supo entender la gente, no sabía cómo era el sistema, cómo funcionaba. Pero bueno, ya te digo, ahora muy contentos de que Orozco sea un referente y que tenga este galardón Bandera Verde, que yo creo que tiene que ser un poco más laureado en este sentido, y si echamos de menos, pues que joder, yo creo que premios no te dan todos los días, y más con el tema del medio ambiente y más con las energías renovables. Entonces, pues bueno, sí hemos sentido un poquito desde EAJPNV que no se le haya dado tanta pompa, igual porque no interese, igual porque fue uno de los caballos de batalla para tumbar en este caso al EAJPNV de Orozco. Sí, porque además ha sido reconocido en este mismo proyecto también como finalista en categoría de ecoinnovación de los premios Udal Sarea 21 en el año 2010, y ahora pues le llega este premio, ¿no?, de gestión medioambiental. Bueno, dice usted que ha sido muy visitado. Yo no sé si hay visitas guiadas. Mucha gente desconoce cuál es el funcionamiento, la teoría del funcionamiento de este sistema por pellet, ¿no? Exactamente. Bueno, yo incluso pensaba que el pellet eran pues unos, en fin, una especie de maderos pequeñitos, ¿no? Pero es como si fuese el pienso de los animales, una astilla muy muy pequeña que incluso se carga con camiones. En fin, ¿cómo funciona este sistema? Sí, a ver, bueno, lo que son es la red de calor, tanto escuelas como polideportivo, y luego también la red de Goalde, que son para 410 viviendas. Es decir, va un anillo de tuberías por toda la urbanización, que lo que es los constructores, o bueno, en este caso cada usuario, tiene su contador en casa donde va leyendo las termias que está utilizando, el calor que está utilizando. Es decir, no hay ninguna caldera para calentar agua o para calefacción, para agua caliente o para calefacción, en ningún edificio. Hay un edificio centralizado que está ahí en la rotonda de Beraza, y en ese edificio es donde hay diferentes calderas. Hay tres calderas y una de gas, por si acaso, pues en momentos que haya que hacer reparaciones o por falta de suministro en este sentido, pero que no sucede. Entonces, lo que es las calderas, estas calderas están preparadas para funcionar con biomasa, tanto con pellet como con astilla. El pellet es algo más caro porque tiene un proceso más largo de preparación, hay que secar el serrín y prensarlo y hacer lo que has dicho tú, pues unos cilindros de 6 milímetros de diámetro y de 1 o 2 centímetros de largo, de longitud. Entonces son pequeñitos. La astilla suele ser pues de unos 2-3 centímetros de granaje. Al final son unos trocitos de madera que los lleva un camión cisterna, como puede ser un camión de gasoil o de gas, que mediante succión pues llena esos depósitos, y luego se va alimentando según haga falta por un tornillo sin fin que va alimentando las calderas. Entonces ya esa agua caliente se va, hace un anillo por toda la urbanización, y en cada edificio pues hay unos depósitos de inercia para alimentar, y bueno, es una forma cómoda. Te olvidas de tener calderas, mantenimientos, te olvidas de todo, tú solo pagas una cuota que además el ayuntamiento la revisa anualmente con la empresa concesionaria de esta red de calor, que en este caso es Giroa, del grupo Dalkia. Es decir, ¿y el consumidor finalmente paga menos que si, por ejemplo, tiene, no sé, instalado el gas o gasóleo en, bueno, gasóleo en un edificio de pisos? Eso no es posible. Bueno, o sí sería posible también, bueno, si tienen calefacción o agua caliente comunitaria, ¿no? Pero en este caso sale más económico, mucho más económico. Sí, en que entre un 15, un 20 por ahí por ciento más barato que si estarías con otras energías como el gas o como el gasoil. Y porque se habla un poco de esa energía, y eso que aquí en Euskadi pues tenemos mucha biomasa, ¿no? Quizás es algo todavía que está lejos de una explotación, como pueden hacerlo otros países que ustedes dicen que han visitado, ¿no? En los países del norte de Europa, que parece que nos llevan años de ventaja en la gestión de esta energía. Sí, pero bueno, ya poco a poco, sobre todo lo que se está implantando mucho, pues es estufas y calderas para viviendas unifamiliares con biomasa, en este caso con, al final son depósitos de 3 toneladas o de 1 tonelada que en cualquier vivienda se pueden instalar, y bueno, el Ente Vasco de Energía suele sacar todos los años para que la gente se pueda acoger a estos planes. Y bueno, es que bueno, además de estar, estoy en el foro de la energía de la cuadrilla de Ayala, estoy metido en ese foro que la Fundación Amalur pues gestiona, y estoy en la comisión de energía. Un poquito, pues bueno, vieron que Orozco era un referente en este sentido, que habíamos apostado por las energías, y ahí tengo el placer pues de colaborar con gente que entiende muchísimo más que yo, y bueno, yo creo que se ha visto que hay una punta importante de gente que se está yendo a la biomasa, porque aquí es lo que más funciona. Pues las energías solares dan lo que dan, la energía eólica pues por desgracia ahora con el tema de las primas del gobierno central pues tampoco está funcionando mucho. Hay otras energías que están más paradas en ese sentido, y ahora pues el Ente Vasco de Energía está apostando también por la biomasa, porque ve que hay por un lado producción de materia prima y por el otro lado pues todas las bondades que hacia el medio ambiente y hacia pues ser un poquito referente en este sentido. Entonces pues bueno, yo creo que hay que seguir apostando por ello, y bueno, y lo que dices tú, igual sería interesante el que pueda haber visitas en ese sentido guiadas para que la gente comprueben, porque sí, conozca el funcionamiento, y sí, porque quizás es una gran desconocida, así como todo el mundo, bueno, pues sabe del gas y del gasóleo, que eso es lo de siempre, lo de parece de toda la vida, pero bueno, se desconoce mucho el cómo funciona este tema del pellet y de la energía generada, pues a través de... Hombre, nosotros en su de esta momento, materia, sí, en su momento cuando yo estuve de alcalde, sí, hicimos jornadas de puertas abiertas para que la gente lo vea, para que la gente pueda verlo de primera mano, pero bueno, era aquella vorágine inicial antes de las elecciones, y yo creo que bueno, pues hubo un poco por parte de algunos rechazo social, otros vieron que era algo positivo, era algo importante, y sobre todo pues bueno, teniendo Orozco y toda la comarca la masa forestal que tiene, y al final es una forma de recuperar, de reciclar en ese sentido y utilizarlo para energía. Bueno, quién sabe, ¿no? Si alguna empresa más apuesta por precisamente por instalarse quizás por la comarca y generar ese tipo de energía a través de o ese tipo de producción, ¿no? De biomasa para generar energía, ¿no? Sobre todo ahora que dependemos tanto del petróleo, del gas, que cada vez está más caro, y tenemos esa biomasa, la tenemos aquí al lado de casa, ¿no? Puede generar puestos de trabajo, en fin. Pues bueno, vamos a ver qué pasa con este tema, una de las energías que ven que funciona, pero que quizás es la desconocida. La posibilidad de generar calor, agua caliente o calefacción a través de biomasa, algo que se está haciendo en la red de agua caliente y calefacción, que ahora mismo funciona en la escuela y el polideportivo y en las viviendas del barrio de Goalde, un proyecto que fue cofinanciado por el EBE, por el IOBE, y que ha recibido, pues como visto, dos premios, el de Guadalajara Área 21 y ahora el de Bandera Verde, que entregarán al Ayuntamiento de Orozco el próximo mes de marzo en Madrid. Pues vamos a ver si esto sigue funcionando, a ver si hacen ustedes visitas guiadas y algún día tengo la ocasión de ver ese lugar y cómo funciona ese tipo de calefacción. Bueno, pues habrá que proponer esta iniciativa al equipo de gobierno también, y yo creo que es interesante el que se puedan hacer visitas guiadas, aparte de la gente, pues eso, que ha venido de fuera para verlo porque lo tenía cerca, pues gente que quería apostar por estas energías y que yo creo que poco a poco va para adelante. Bueno, la buenaga, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko a vosotros, agur. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Padres virtuales que acompañen a tus hijos mientras conducen, les limite la velocidad y el volumen del equipo de audio. B. Un DJ invisible que organice tu música. O C. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. En el nuevo Ford Fiesta son una realidad. Ahora con el plan Vive, llévate un Ford Fiesta por 9.700 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ayara y Ratia. Gogorra nintzela eta konforme nengoen, zure presentzi horre ez dakiz zer duen. Otzikara gozoak zentitu nituen, zugana turbintzea zora bietu nintzen. Arantzat badituzu, arroza kolorez, zugan dipartitzea hartzen naiz mutur bez. Ondoa nahi badazu, zure borondatez, urduri jarriko naiz. Ayayo ya y pela una tardarés. Me llora egitizu, nere irintzia, kimu berriak beti duen izerdia. Edo zuria, mendian ardia, ederki segitzen dut zure zintzerria. Minkorra izango da zure latigoa, larremontzea zara zua zitakoa. Horregatik baizara bizimodukoa, aurrez aurrena zueta. Aiaio jai luzatu eskua. Ranitzela eta konforme nengoen, zure presentzi horre ez dakiz zer duen. Musikara gozoa